gracias por atendernos. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda tu audiencia. No, por favor, el agradecido soy yo por el llamado. Un tema importantísimo, ¿no? Sobre todo en esta época de tanta computación, un poco de libros que viene bien. Sí, es cierto, y vos utilizaste el término preciso. Es decir, necesitamos cada vez más acercar un poquitito el libro al lector. Y es cierto, nos avasallan desde todo punto de vista con otros sistemas que nos dan, digamos, la comida servida, ya sea, inclusive, vos decías, el sistema de computación, la gran ventaja de Internet que nos comunica permanentemente con el mundo al instante, pero también hace de que de repente anule otras facetas, por ejemplo el caso de la lectura, dado que vos tenés que investigar por algo, ponés el nombre y ya tenés al instante lo resumido que necesitás para el tema. Entonces, dentro de lo que es la parte de cultura, es como que nosotros venimos a 10 y nos pasan a 200 por hora, ¿no? Pero no importa cuando uno tiene el objetivo centrado en esta mira de resaltar lo más importante. Precisamente, bueno, el intendente hoy no va a estar porque está haciendo gestiones administrativas en La Plata y me pidió expresamente que hiciera hincapié en la satisfacción que el municipio tiene de una vez más hacer la Feria del Libro y la continuidad que va a tener esta Feria del Libro, porque realmente desde el municipio se apunta y mucho al tema de la cultura y en particular del libro, y bueno, hay sobradas muestras de llevar hacia los sectores más vulnerables la lectura. Y cuando hablo de los sectores más vulnerables, no solamente hay que referenciar en la parte económica. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay muchos programas hasta que acercan los libros en las cárceles. Y por supuesto también en la periferia, en donde de repente hay aglomeramiento de villas miserias y de personas marginadas económicamente. Pero nosotros esa situación no la tenemos, y entonces cuando hablo de los sectores más vulnerables, nosotros también tenemos que marcar como un punto de vulnerabilidad las distancias. Entonces, si nosotros tenemos escuelas rurales, por ejemplo, que tenemos una a 60 kilómetros, como la escuela 22 Blaquiero, es muy difícil que esos chicos tengan acceso a las ventajas adicionales como Internet, como tantas otras cosas, y los libros a través de la biblioteca. Entonces, a la excelencia que tenemos en la biblioteca Mitre, se fueron llevando y creando bibliotecas barriales, como así también en las localidades del interior, bueno, ya es conocida la de Del Carril, Polvareda, Toledo, y próximamente también se va a inaugurar una en Cazón. Por lo tanto, siempre se está apostando a llevarle, a acercar el libro al lector. Entonces, achicar las distancias es, en este momento, el punto inicial, diríamos, de este proyecto. Este proyecto de la Feria del Libro, como todos los años es en Saladillo, también se enmarca dentro de un programa que la provincia ha llamado, precisamente, la provincia en estado público de lectura, que finaliza el 25 de octubre. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de hacer un trabajo en el mes de enero en la región de Las Lagunas, la región cultural tercera, que se divide la provincia, la región de Las Lagunas, en donde juntamente con otros municipios presentamos un trabajo a la CONAVIP y ha sido premiado con el otorgamiento de un bibliomóvil que, para que la gente lo entienda, es una combi, en donde adentro tiene todo un equipamiento, desde la tecnología hasta libros, que recorre durante un año las distintas ciudades que compone la región de Las Lagunas. Entonces, ese bibliomóvil nosotros lo incorporamos también en esta Feria del Libro. Pero la idea del bibliomóvil, al ser precisamente el nombre lo dice, es trasladarlo a el interior para que también puedan ver en los lugares que podamos tener conectividad, internet, también en algunas escuelas rurales. lo tanto, toda esta movida que se hace en la Feria del Libro, creo yo que le dimos un marco para que este concepto de la provincia en estado de lectura se lleve adelante y va a finalizar el 25 de octubre, el sábado 25 de octubre, precisamente con ese acto de lectura en toda la provincia, en todas las ciudades, en todas las localidades de cada una de ellas. Entonces, nosotros los responsables de cultura tenemos ese trabajo adicional que el día 25 generar este tipo de lectura en toda la provincia. Bueno, y arrancamos hoy, ¿no, Aldo? Exacto. Hoy, 13:30 horas, en la plaza principal, está la apertura de esta Feria del Libro. Tenemos dos carpas en donde se van a realizar tareas o actividades dinámicas y estáticas también, y una de ellas va a ser donde van a exponer todos los libreros de Saladillo, la oferta que tengan para la comunidad. Después están una serie de realizaciones que seguramente les ha llegado el cronograma de actividades, en donde hay distintas motivaciones para los chicos de distintos niveles, en donde se trata de volcar en ellos, diríamos, distintas actividades desde las motivaciones de las lecturas hasta teatros para la diversión. Y también se están organizando charlas para orientadas hacia los padres y hacia los docentes de cómo motivar precisamente a los niños a la lectura. Es decir, desde hoy hasta el domingo va a estar esta Feria del Libro en la plaza principal girando en estos conceptos, siempre la motivación hacia la lectura. Y también, el sábado y el domingo vamos a contar con una feria de artesanos en donde se suma a esta Feria del Libro. Ya han comprometido la presencia por lo menos de alrededor de 100 artesanos, que le va a dar otra movida también al fin de semana en Saladillo. ¿Cuál va a ser el plato fuerte de la feria? No, vuelvo a insistirte, no hay un número central. Ajá. Es decir, todos los días va a haber motivaciones particulares, encuentros de títeres, magos. También queremos volcar mucho que lo estamos canalizando en toda la provincia el tema de las abuelas cuentacuentos. Qué lindo. Entonces, esto también últimamente ha tenido muchísima aceptación. Pero claro. Y logramos dos objetivos. La primera es que el chico esté, contenido y acercado a la lectura, escuchando un cuento. Pero también la vinculación, porque no es lo mismo que lo cuente una abuela. Claro, exacto. Tiene otra aceptación, otro respeto, otro cariño, y si vieras lo que reciben los abuelos, sí. Realmente es una suerte de feedback entre los dos, las dos edades, exacto, ¿no? Y te puedo asegurar que los abuelos son los que más satisfechos se encuentran. Seguro, cuando dijiste la frase, imposible que no se me disparen recuerdos, ¿no? Y sí. Imposible, muchos todos, recuerdos. Bueno, ahí está la otra faceta, es decir, volver a recordar esos momentos que todos hemos pasado. A lo mejor lo más común es cuando nos íbamos a dormir y nuestra mamá o nuestras abuelas nos leían un cuentito. A la siesta a mí me contaban los cuentos. Y bueno, y de parte otra de las cosas, la imaginación que le generábamos a través de ese cuento, porque después se trasciende no solamente en la lectura, también en el dibujo, en muchas cosas que al chico le permite este sistema de lectura. Seguro. Claro, hoy en día, en nuestro tiempo, lo que estamos viviendo en estos momentos, nos quejamos de la falta de tiempo para poder leer. Vos al principio dijiste un tema nada menor, coincidimos. Por supuesto. Y entonces hay veces, habrá que replantearse en algún momento, bueno, lo urgente por sobre lo principal, ¿no? Seguro, entonces, bueno, el manejo del lenguaje, el manejo del idioma, sin ir más lejos, yo soy fruto de la insistencia de los profesores que tenía en el secundario y en la primaria, ahora que se viene mañana el Día del Maestro, sí. El agradecimiento, por supuesto, a todos los maestros de otras épocas que, no te digo que nos obligaban, pero nos enseñaban el amor a la lectura, ¿no? El amor a la lectura que después también en el secundario se continuó. Y gracias a eso uno tiene una humilde cantidad, un pequeño bagaje cultural que te permite inclusive interrelacionarte con el resto de la sociedad, que es lo que se veo que se va perdiendo de a poquito, ¿no? Sí, seguro. Los tiempos cambian. De repente, a lo mejor hay muchos docentes que en estos tiempos también tienen ese mismo concepto del viejo maestro que teníamos nosotros. Uh-huh. Pero también hagamos una autocrítica en la familia, porque diríamos que también en la casa se ha perdido esa posibilidad de estar más en contacto con los chicos, claro. Del almuerzo compartido. Quizás, obviamente, la situación hace que los trabajos de horarios corridos no estemos en la casa, no tengamos contacto, o bien a la noche cuando llegamos muy bueno, tarde o cansados y de repente no tenemos esa posibilidad de sentarnos a leer algo o a conversar. Entonces, si vemos que arrancamos desde ahí nomás, ya después también esa problemática la sufren los docentes en la escuela. Claro. Y bueno, después le agregamos todo lo que le podemos agregar, porque realmente ya vemos si mañana festejamos el Día del Maestro o por algún reclamo no va a haber clases. Uh-huh. Entonces, se puede decir, es la sociedad la que tiene que replantearse en su conjunto muchas cosas. Uh-huh. Pero bueno, nosotros los actores y en este caso motivadores, yo a veces digo que la función del Secretario de Cultura, o por lo menos la mía, es ser el nexo, el motivador. Uh-huh. Yo hay veces, digo, perdón la expresión, pero me agrando con pilcha ajena, me visto con pilcha ajena, porque todos cuando vamos y llevamos artistas locales y del nivel de lo que tenemos, nos felicitan, y digo, y yo lo único que hice es acercarlo. Claro. Si los artistas son precisamente el resto. La cultura está en la gente. Uh-huh. Lo que hay que hacer es de repente juntarla y llevarla y hacerla conocer. Por eso mucho de lo que es lo a nivel local, los programas Mostrando lo Nuestro, es precisamente ese objetivo. Bueno. Que todos nos conozcamos y sepamos también el buen nivel que tenemos. Bueno. Y en escritores, precisamente también, ese es la... Hay muchos que hacen ensayos y lo tienen en papelito o en cuadernitos con espirales. Sí. Bueno, pero en cultura... Es la regla, es la excepción a la regla de que lo que se guarda se pierde. Se pierde. Bueno, así que son 6 días con mucha actividad literaria en un punto neurálgico que es la plaza principal. Y arrancamos hoy a las 13:30 con una muestra dinámica. Así es. Para no perderse. Así es. Y después, después de estos 6 días, nos trasladamos con el bibliomóvil y toda la movida de el libro al lector hacia las localidades del interior y a las escuelas rurales. Bárbaro. Aldo, muchas gracias, mucha suerte y bueno, ojalá tenga, que yo lo descuento, la repercusión que va a tener, sobre todo con este tema que me encantó de los abuelos que cuentan cuentos. Bueno, esperemos que sea así, tenemos expectativa en eso y yo creo que sí, que eso... va a tener, no solamente en los niños, también hay otros lugares en donde vamos a concurrir también con Abuelos Cuentacuentos, Hogar de Ancianos, también estamos viendo la posibilidad de en algunos lugares de autoayuda, claro. Ir con una lectura motivadora, orientadora y de esperanzadora también, ¿no? Muy lindo. Entonces, bueno, vamos a encaminarnos por ese lado también. Bárbaro, Aldo, mucha suerte y muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos y un saludo a todos. Un abrazo, chao. Igualmente. Ahí estamos.